Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, arrancamos aquí ahora pues el espacio dedicado cada viernes a la información deportiva. Una información deportiva, un fin de semana en el que ya saben que la Ultra Trail Sierra del Bandolero acapara gran parte de la atención, porque son varios los ubriqueños que se dan cita en cualquiera de las cuatro modalidades en tres distancias que ofrece esta prueba, con inicio y fin en Prado del Rey, de todas ellas menos de la maratón bandolera que arrancará mañana sábado por la mañana en Villaluenga. Una prueba esta de bandoleros a la que le dimos su espacio en el día de ayer. Conocimos todos los pormenores de la prueba. Hoy nos quedamos con otra que va a llegar un poco más adelante, concretamente el último fin de semana de este mes de marzo. Y es que quedan tres semanas para que se celebre la 29ª subida a Ubrique, que si bien los trabajos organizativos en torno a ella se vienen desarrollando desde hace meses, ha sido esta semana cuando la prueba automovilística ha comenzado a hacerse notar. Primero con la reunión técnica de seguridad celebrada en la subdelegación del Gobierno de Cádiz, en la que, además de la subdelegada Blanca Flores, también participaron agentes de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana y Tráfico, miembros de Escudería Ubrique y el alcalde de la localidad, Mario Casillas. Allí también se resaltó la importancia de que los asistentes hagan caso a las indicaciones de las autoridades. Posteriormente, también se presentaba en las instalaciones de Cadimar, el concesionario oficial de Mercedes-Benz en Jerez, el cartel de una prueba que será puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña, la Copa Carcross de Andalucía y el Open Diputación de Cádiz de Automovilismo, además de tener siempre en mira su vuelta al CEM, que no podrá ser en este año. El Campeonato de España de Montaña no será este año, veremos si en 2026 con la celebración de la 30ª edición de la subida Ubrique. Enseguida vamos a estar con ello. Antes, recordamos que este domingo a las 4:30 de la tarde, el Ubrique Club de Fútbol tiene una cita más que importante frente a la Asociación Deportiva Nueva Jarilla. Se enfrentan cuarto y quinto respectivamente. Una victoria de los de José Manuel Cadenas les devolvería a la zona de ascenso a Primera Andaluza. Sin duda, uno de los duelos más apasionantes de esta jornada, la número 24 en esta Segunda Andaluza, en la que los de José Manuel Cadenas tratarán de volver a la senda del triunfo tras su derrota la pasada semana en Tarifa, como digo, midiéndose a un equipo, el Nueva Jarilla, que es ahora quien marca la zona de ascenso. 36 puntos tienen los jerezanos, los mismos que Tarifa y Chiclana Industrial, que son tercero y segundo respectivamente. 37 tiene el Rayo Sanluqueño, que es el líder. Por detrás el Ubrique, quinto, con 34 puntos. Por tanto, una victoria les devolvería a esa zona de ascenso, porque adelantarían seguro al Nueva Jarilla, también al Chiclana Industrial, que este fin de semana descansa porque tenía programado el partido frente al Puerto Real, ya equipo que ya abandonó la competición. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na na na na every day. It's like my iPod stuck on replay. Replay. Remember the first time we met? You was at the mall with your friends. I was scared to approach ya, but then you came closer, hoping you would give me. La subida a Ubrique, y permítanme el símil, ¿no?, aunque pueda estar muy manío, que ya calienta motores. Una subida a Ubrique que llega en tres semanas, a final de marzo, 28, 29 y 30 de marzo, aunque ya ha sido presentado el cartel de la que va a ser la 29ª edición. Una edición para la que ya se han abierto las inscripciones y para las que también tenemos un programa horario y que cuenta con algunas novedades importantes. Paco Galán, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues un año más, ¿no? A tres semanas escasa, entiendo que toda la maquinaria ya a pleno rendimiento, ¿no?, con motivo de la subida, Paco. Pues sí, ya está todo en marcha para ir recomponiendo y terminar puzzle de montar todo. Uh-huh. Ya está todo en marcha, permiso, lista de inscritos abierta, todo, ya lo que nos queda es ir, como te he dicho, recomponiendo todos los flecos y y para que el sábado por la mañana, bueno, el viernes por la tarde las verificaciones y después la ceremonia, pues comencemos el fin de semana de carrera. Paco, todo va según lo dispuesto, o sea, me refiero a 3 semanas de la prueba, hay cosas que se deben tener hechas, cosas que se hacen en estos días y cosas que todavía no se pueden hacer porque hasta que no llegue el momento, pero va todo según lo dispuesto, vamos en tiempo y forma, Paco. Sí, todo va en tiempo y forma, ya tenemos en juego y espectáculo en Cádiz todos los permisos de todo para que ya den ellos el ok final. Seguro de la prueba, la inscripción abierta, que ya tenemos unos 15 coches inscritos. El arreón suele ser siempre en las 2 semanas últimas, ya eso más o menos sabemos, es así. El tema de hoteles, el tema de hospedaje y el tema de montaje, pues para la última semana pues empezar a montar todo lo que es la infraestructura del tramo y demás. Pero todo va según lo previsto y según fecha. Vale, pues vamos a entrar ya en los pormenores de la prueba. Paco, la última vez que hablamos, finales de noviembre, os mostrabais esperanzados de volver al CEM, al Campeonato de España, pero decíais que no a cualquier precio porque había quedado demostrado que el éxito de la subida no depende de entrar o no en el CEM. ¿En qué ha quedado la cosa? Bueno, sabemos en qué ha quedado la cosa, pero ¿cómo ha transcurrido esas gestiones? Sí, nosotros pedimos copa. Entonces no nos la concedió la federación, entonces yo estuve en un seminario de seguridad que fue el fin de semana pasado en Madrid, estuve hablando con la directora deportiva de la Federación Española y bueno, pues allí estuvimos hablando. Ella me alegaba que no nos daban la copa porque Ubrique no es prueba para estar en la copa, que Ubrique tiene que estar en el campeonato. Entonces pues hemos dado un paso inicial de que sea prueba de carácter nacional. Este año sería seremos prueba de carácter nacional, nos vendrá un observador de la federación y durante este año iremos viendo cómo va el campeonato y estaremos en conversaciones con la Federación Española a ver cómo se plantearía para volver el año 26. ¿Qué implica? Dependiendo de cómo esté el campeonato, que se sabe que el campeonato pues está muy flojo y bueno, y si tenemos que estar, pues para darle un impulso al campeonato o en alguna otra prueba de las de siempre que vuelva, pues bueno, pues tenemos que ir mirándolo y si se dan los condicionantes, pues no descartamos la opción de que podamos estar. ¿Qué significa esto de prueba? Este año va a haber un hándicap también en las pruebas de campeonato de España, que para los vehículos carrozados, al turismo, se les va a exigir, según normativa FIA, un depósito de seguridad que la mayoría de los coches regionales no lo tienen aún. De hecho, la Federación Andaluza lo va a exigir ya para el año, va a dar este año de margen a los pilotos para que lo vayan comprando, instalando, y ya lo van a exigir las federaciones territoriales en el año, por lo menos en Andalucía, me imagino que el resto deben también de plantearse eso para ponerlo en vigor el 26. Entonces, ese hándicap también va a afectar a las listas de inscritos, porque si hay vehículos que no cumplen con esa norma, pues no pueden aparecer en la lista de inscritos de lo que sería el Campeonato de España. Sí podrían correr el Campeonato de Andalucía. Y es otro hándicap que, bueno, se va este año y no se sabe cómo va a ir la cosa. ¿Un depósito de, me ha dicho? Un depósito de seguridad. El vehículo, la FIA exige, ya lo exigió el año pasado, pero en España en vigor va a entrar este año. El depósito de seguridad del normal de origen que lleva el vehículo montado no sirve, se anula, se desmonta y se le instala dentro un depósito de aluminio que lleva una bomba incluida y es más seguro que un depósito del que lleva el coche normalmente circulando por la carretera. Porque al ir dentro va más protegido con la jaula, con la barra antivuelco, al que va normalmente por fuera, que si el coche tiene una salida de pista, golpea contra algo y revienta el depósito de gasolina, pues puede tener un incendio y porque la cosa se puede complicar. Entonces, te digo, en este año ya se va a seguir y la Federación Andaluza lo seguirá en el 26. Con ese tiene un coste, claro. Claro, se da margen a esos pilotos más humildes, ¿no? Digamos a la inmensa mayoría, ¿no? De lista de inscritos para que puedan asumir ese coste, ¿no? Así es. Entonces de la andaluza, pues le ha dado ese año más de margen para que pues vayan juntando el dinero para, porque un depósito sin irse muy de los caros se te van los 1.000 euros. Entonces, bueno, es un dinero. Entonces los pilotos más, como estás diciendo, los más humildes, pues 1.000 euros pues sí le supone un coste que no entra dentro de lo que es el presupuesto de correr unas cuantas carreras. Claro, dile tú que de aquí a mañana lo impongan, bueno, pues si tienen un año, pues así pueden ya pues prever, ¿no?, esa inversión, porque al final no es un gasto, sino que es una inversión. Entonces, Paco, el hecho de ser prueba de carácter nacional implica eso, ¿no?, más allá de que venga un observador de la prueba y que se vaya adentrando dentro de esa lista de futuribles pruebas para el próximo año y se vaya moldeando un poco las necesidades tanto de la prueba como del CEM a la hora de llegar a buen puerto para el año que viene, ¿no? Así es. Uh-huh. Bueno, nosotros no tenemos, entre comillas, problema, porque nosotros al final la prueba la hemos seguido haciendo con prácticamente en la misma norma que se hace un campeonato de España, efectos de pruebas, o sea, carreras sábados, carreras el domingo, y efectos de montaje lo hemos seguido manteniendo exactamente igual. Entonces, bueno, envíe el observador y vea cómo está todo de los dos años estos tres que no lo hemos estado haciendo, bueno, pues no nos parece mal tampoco, que vean si tienen alguna idea, que nos las aporten y que vean cómo está ahora el tema de la asistencia, que el tema de espacio se ha ganado mucho con las explanadas que se han hecho ahora en la zona de Hipersol, y también la zona de la feria, que parece ser que la van a, no sé si asfaltar o van a echar hormigón, que ese ya sería un desahogo grandísimo para poder usar para asistencia. Y te digo, con eso ya sí nos permitiría tener una asistencia bastante más amplia y no se formarían los atascos a la hora de las caravanas entrar y salir durante las carreras, que nos va a evitar pues tener alguna demora durante las mangas. Entonces, eso cuando estábamos en el Campeonato de España no estaba, y pues, para cuando vengan pues verán que en eso sí hemos ganado bastante con respecto a los años anteriores. ¿Ya desde este 2025 se va a poder disponer de ese recinto frial como parque de trabajo, Paco? Estamos en stand-by, no sabemos si se va a hacer antes de la subida o... Nosotros lo tenemos previsto como que no. En caso que se termine, que se haga antes, pues bueno, pues modificaremos planos de asistencia y demás, y reubicaremos allí asistencias de vehículos y demás. Pero hasta ahora, como tenemos que mandar plan de seguridad y a la Federación Andaluza y demás, pues lo tenemos como el año pasado. ¿Qué se hace? Pues hacemos un complemento, se modifica y ya lo pondríamos allí. Claro. Trabajáis con el no, que es la opción más mala o menos buena, ¿no? Y luego, en el caso de disponer, pues se adaptaría de una mejor manera y sería todo ventaja, ¿no? El poder disponer de esa zona como parque de trabajo para todos. Sí, vamos a hacer una prueba con un par de coches de aquí para ver si a la hora de bajar o subir la rampa pudieran rozar los coches más bajos, podemos decir, y si no hay problema en que los coches de competición entren y salgan de allí, principalmente por el tema de la rampa, pues la utilizaremos sin problema. Paco, como siempre habéis defendido, que esté en el CEM o Copa de España o no lo sea o no lo esté y sea puntuable para el Campeonato de Andalucía, la exigencia para vosotros va a ser o va a seguir siendo máxima, ¿no? ¿Qué novedades, qué atractivos va a presentar la prueba? ¿Cómo la vendemos? La exigencia para nosotros siempre es la misma. Intentar hacerlo todo de como hemos estado hasta ahora, sobre todo tanto a nivel de seguridad como a nivel de facilitar a los espectadores para que se coloquen en los sitios que deben de estar y que disfruten de la carrera. Eso para nosotros siempre ha sido lo primero. Y después, bueno, a nivel deportivo, pues estamos pendientes de que algunos pilotos que nos han llamado, que quieren venir y demás, y a ver si al final pues eso se constata y podemos tener algunos vehículos vistosos, que es lo que realmente también le gusta a la gente, ver vehículos que no se ven en otras carreras, y sí aquí. A nivel de eso, estamos todavía pendientes, algunos que están terminando determinar el tema de electrónica de algunos coches, otro con tema de motores, que lo tienen el motorista terminándole los ajustes del motor para la temporada, porque bueno, todavía marzo es pretemporada para ellos. Es un poco pronto, yo creo que ya están cambiando un poco el chip, están dando cuenta que, sobre todo aquí en Andalucía, por el tema del calor, que los meses de enero y febrero, y eso hay que aprovecharlos, porque a partir de junio hasta septiembre prácticamente no se puede hacer carrera, con el tema del calor, tema de parque, peligro de incendio, y bueno, cada vez los pilotos están adelantando más, tener los coches a punto para que la temporada empiece antes. Uh-huh. Después, bueno, la ceremonia, haremos la misma ceremonia en la zona, esperando que esté terminada la obra de... Pero bueno, si no estuviera terminado lo de la Plaza de la Estrella, pues veríamos de qué manera, por dónde sacar los coches, la caravana, de alguna manera. Estamos hoy mirando juntamente con la policía local para ver de qué manera si no se terminara. Me dicen que sí. Entonces, bueno, hasta ahora se mantiene como hasta siempre y lo haremos así. El sábado también tenemos previsto que dan un pequeño concierto en la zona de Hipersol. Estamos pendientes si algún tipo, un grupo local o algo y demás, un DJ y demás, para que el sábado después de la carrera, pues bueno, no hasta muy tarde, pero para que haya otro pequeño aliciente para la gente que nos venga de fuera y bueno, y disfrute un poco de la noche y del ambiente de carreras que hay en Ubrique ese fin de semana. Uh-huh. Sería una, bueno, otra, en esa idea que tenéis de trabajar para ofrecer al espectador el mejor fin de semana posible, pues ofrecer, ¿no? Eso aparte de, al margen de lo que es el espectáculo. Estaba pensando, cuestiones, Paco, estaba viendo el programa y comparándolo un poco con el de el año pasado, la última vez que hablábamos dejaba de entrever alguna posibilidad de que permita ampliar las horas del transcurso de la prueba, abriendo una ventana al tráfico, me lo decía así, me lo explicaba así. No sé si esto ha podido ser así o no, de todas formas también te pregunto, porque comparando, como digo, el programa horario con el del año pasado, la jornada del sábado, el año pasado arrancaba a las 12:30, este año a las 11:30, o sea, una hora antes, y el corte de carretera es media hora antes que el año pasado, a las 10 de la mañana, y la jornada del domingo, este año comenzará a las 9 de la mañana, o sea, media hora antes, pero el año pasado empezaba a las 9:30, y el corte de carretera tampoco va a variar mucho, 15 minutos antes se va a cortar a partir de las 7:30. ¿Por qué? Porque el año pasado acabamos sin incidente grave, podríamos decir. Acabamos prácticamente, ya casi nos era de noche. Hay que tener en cuenta que, bueno, nos coincide el cambio de hora, pero ya el domingo, al fin y al cabo, no nos afecta ese cambio de hora porque ya se hace la carrera de mañana. Pero el año pasado acabamos el corte de carretera, era hasta las 7:30, y acabamos en torno a las 7:15. De hecho, la caravana se bajó una vez que se desalojó un poco el tráfico, nos sugirió la Guardia Civil de Tráfico y bajamos la caravana cortada prácticamente de noche. Entonces, la DGT nos sugirió que adelantáramos un poquito para evitar eso y que la caravana baje, porque son vehículos que no tienen documentación, no tienen iluminación mucho, y que no es conveniente que bajaran de noche. Entonces, de ahí el hecho de empezar una hora antes. Uh-huh. Que la carrera va sin incidente y todo transcurre bien, y en vez de voy a las 7:15, acabamos a las 6, Dios quiera. Pues mejor, abrimos a las 6 y sin ningún problema. El tema de aperturar, por el tema, o sea, por el sistema que maneja la DGT, no es viable. Para los permisos de la DGT se elabora, hay un programa que tiene la DGT que se llama el Traza. Eso viene derivado de los transportes de materias peligrosas, que cuando tú vas a hacer un transporte tienes que indicar a la DGT por dónde va a coger uh-huh. ese camión de grandes dimensiones o ese transporte peligroso, y ellos te lo tienen que aprobar esa por dónde va a ir pasando y la dos días y la hora. Entonces eso se ha adaptado para las carreras. Y ese sistema no permite aperturas parciales de la carretera. Se cierra y se abre, no permite apertura. Seguiremos como hasta ahora, pues cuando tenga que salir autobuses, algo de urgencia, eso, pues se para la carrera y habrá que sacarlo como la carretera de entrada al pueblo, pero como tal la apertura no es viable. Entonces, tendremos que seguir como hasta ahora. Y eso, bueno, vamos a ganar esa hora. Y yo espero que, digo, que no haga falta usarla. Eso sería muy bueno y terminar lo antes posible. Y el domingo, bueno, el domingo también nos fuimos un poco más tarde con la entrega del premio y demás. Bueno, hemos conseguido rascar un... En la DT nos diera un poquillo más de vidrio, hemos conseguido rascar un cuarto de hora del corte y empezar un poco antes la carrera. Nos vamos a tener que nosotros poner las pilas. Por la mañana, temprano, claro. En el domingo por la mañana terminar el montaje, el último montaje más rápido. Pero bueno, lo asumiremos nosotros eso y empezaremos un poco antes. El año pasado, como bien decías, tenía el corte de carretera hasta las 7:30. El hecho de que se corte media hora antes también hace que tengáis que abrir media hora antes, o sea, que sea hasta las 7, o también mantenía el corte hasta las 7:30. La DGT nos obliga a poner una hora, entonces ponemos la de hasta que hay luz. Pero es lo que te digo, si se acaba la carrera y todo fuera magnífico, 2 horas antes. Pues dos horas antes. No implica que si la carrera acaba una hora antes, tengamos la carretera cortada esa hora sin haber nada. Claro. Si acabamos la carrera antes, pues se abre y sin ningún problema. Claro. Eso sería muy buena señal. Sí, no, recordamos a los oyentes que, bueno, la carretera se mantiene cortada el tiempo justo y preciso para que se desarrolle la competición. En el caso de, o sea, todos salimos beneficiados mientras antes termine, mientras antes se pueda proceder a la apertura con normalidad del tráfico. Quería preguntarte, quería incidirte también, porque estabas diciendo de que había pilotos que habían contactado y demás con la organización. ¿Tenemos algún porcentaje garantizado de que pueda venir algún piloto internacional? No sé, decirme, bueno, pues al 50% vamos a tener algún piloto internacional, Paco. Estamos en ello, a ese 50 podemos llegar, pero bueno, estamos a la espera ahí de que termine el motor y todavía no lo sabemos, todavía no nos pueden confirmar y, bueno, vamos, se sabe me han dicho que en un final, a mediados de la semana que viene, ya me pueden confirmar. Ya podemos confirmar. Venga, pues entonces esperamos a esos 4 o 5 deditas que nos quedan para poder confirmar alguna llegada de algún piloto internacional. Habíais reseñado en vuestras redes sociales, Paco, quería preguntarte, sobre todo ya de cara a los pilotos ubriqueños que nos puedan estar escuchando y demás, que habéis tenido problemas con el sistema de inscripción. Cuéntame. Sí, la Federación Andaluza ha implantado el sistema Podium, que lo tiene también adoptado la Federación Española. Y bueno, pues todo lo que es nuevo pues implica adaptarse. Entonces, hemos tenido que sacar. Ya ha habido alguna prueba antes, la crono de Zara, ha habido creo que ha sido un rally crono en Córdoba, y ya nos estaban llegando, pues, que había problemas que para la hora de los pilotos no sabían cómo tramitar y cómo hacer la inscripción. Y entonces, pues, hablando con la federación, decidimos sacar un pequeño manual, unas instrucciones de cómo tienen que ir haciendo el proceso para que, porque es una plataforma que si no vas completando esos procesos no te permite avanzar. Entonces ya no habían estado llamando a algunos pilotos que no podían, que les costaba mucho, que por dónde había que ir, que no. Entonces, pues eso, decidimos publicarlo para que ya los pasos para que ellos supieran cómo tienen que ir haciéndolo. Bueno, pues ya con esos pasos que tenéis en las redes sociales, por ejemplo en Facebook, en Escudería Ubrique y en Subida Ubrique, no debe por qué dar problema. Hasta el 21 de marzo o límite de 100 inscritos, ¿no, Paco? Así es. Así es, ya tenemos a día de hoy unos 15. Y bueno, lo que te digo, la reunión será las 2 semanas últimas, teniendo en cuenta también que tenemos la subida al garante. Sí. Que muchos pues esperan a la subida al GAR por si han averiado o han tenido algún problema. Y bueno, ya eso más o menos lo tenemos asumido, que en las 2 últimas semanas cuando ya entra el apretón de todas las inscripciones. Una subida al GAR en la que tengo entendido, corrígeme si me equivoco, vais a estar presentes, ¿no, Paco? Después de que Escudería Sur haya dado un paso al lado, ¿no? En esta prueba, en la prueba de Algar, se ha establecido una organización un tanto más local, ¿no? Para la prueba y va a contar con vuestra ayuda y vuestra colaboración, ¿no? Sí, nos llamó Escudería de allí, Sierra Racing, y Y como no tenemos trabajo para la nuestra, pues bueno, venga, para adelante. Nos hemos tirado al charco y lo estamos llevando de la mano, porque meterse en esto sin saber dónde y cómo y a qué pasos, cómo son los pasos que tienes que dar, la verdad que es complicado. Y te digo, le estamos llevando todo de la mano a nivel lo que es administrativo, tema de cómo tienen que pedir permiso, tema de montaje, aparte que nos vamos a ir también con toda la infraestructura nuestra, porque ellos eran más un club de pilotos que un club de organizadores, sí, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, pues lo que es tema de infraestructura, pues no tienen. Entonces, a nivel de carpa, chaleco, ropa de todos los oficiales, banderas, comunicaciones, todo ese montaje va a ser el nuestro. Uh-huh. Vale, pues va a estar presente, o sea que la subida Ubrique será el 28, 29 y 30, pero que vosotros ya desde este próximo fin de semana, el fin de semana que viene, 14, 15, 16, pues vais a estar ya a pleno rendimiento, vamos, como decía. Dime. A tener un rodaje, sí, estamos. En este caso vamos a tener rodaje, bueno, por la plataforma esta nueva también de las inscripciones, porque las estamos cogiendo antes que con la nuestra y te digo, a la hora de buscar los oficiales, la mayoría de los oficiales que vayan al GAR, pues vendrán a Ubrique y, bueno, nos va a servir de rodaje, vamos a tener más trabajo, pero bueno, se anda con gusto. No pica. Paco, ¿con qué nos despedimos? Bueno, recordad, ¿no? Ayuntamiento, Junta Andalucía, Cadimar, como principales patrocinadores de esta subida que la hacen posible, ¿no? Sí, sin ello, pues nada, no habría posibilidad de hacer taller. Presentamos el cartel en Cadimar, lo que es el cartel, la presentación oficial se ha propuesto para el 25 en Diputación. Uh-huh. Y pues eso, sin los patrocinadores grandes y también todos los pequeñitos, pues sí, no se puede llegar a construir para sacar la prueba adelante. Cada vez cuesta más buscar, porque el nivel de coste también ha subido todo y eso los organizadores lo están sintiendo, que con presupuestos que hace 3-4 años pues se hacía bien, o si te fallaba alguno, bueno, podía salir, pero ahora a nivel de coste ha subido todo muchísimo y hay que estar llamando más puertas y consiguiendo algún patrocinio más, porque es que los números no salen, entonces se va complicando esto por año. Y bueno, te digo, por ahora vamos cumpliendo, las administraciones colaboran todas, tanto de Junta Andalucía, principalmente Ayuntamiento, Diputación, Ayuntamiento de Benocá, apoyo también de la subdelegación del Gobierno, que tenemos también prevista la reunión de seguridad para el tema de todas las fuerzas y orden de seguridad del Estado, el despliegue que hacen, y sin el apoyo de todos ellos, pues sería imposible sacar la prueba adelante. Por nuestra parte, siempre agradecidos a ellos. Pues con ese mensaje nos quedamos, hablaremos, ¿no?, largo y tendido ya desde la semana que viene en la previa de Algar, la siguiente semana posterior con el post de Algar y ya la siguiente con la previa de esta subida a Ubrique. Y ya para el domingo 30, Paco, dejo la pregunta de qué nos tenéis preparado para la 30 edición, que la de 2026 tiene que ser bonita porque, bueno, cumplís ese efeméride, ¿no?, ese 30 cumpleaños de la subida a Ubrique. Y nada, darte las gracias por estar con nosotros como siempre, por darle este repasito a vuestra prueba, y nosotros que, como siempre, ¿no?, siempre con el micro abierto para cualquier información que queráis abordar en relación a este asunto y a cualquier otro de la escudería Ubrique. Paco, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Like something off a poster. Is a damn they say. Is a gun. Así nos vamos nosotros, nos despedimos hasta el próximo lunes, momento en que llegará Tiempo Deportes ya en ese tramo de la tarde, que arrancaremos a las 3:30, Tiempo Deportes a partir de las 5. En nada llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Gracias por estar ahí un día más, que pasen un feliz fin de semana. See you pin on the front of the globe. Now once did you leave my mind? We talk on the phone from night till the morn.